Vamos a quedarnos con actualidad local. Vamos a ir con una cita solidaria que cada año impulsa la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, como es la llegada, hacer las gestiones oportunas para que llegue a nuestra población, como no, el cartero real a recoger las cartas de todos los pequeños de nuestra población. La verdad es que es un evento entrañable, como decimos, por parte de la hermandad, que procura, ¿no?, que tenga continuidad cada año en estas fiestas navideñas. Y mañana es el día en el que, como decimos, se va a celebrar esta cita ya prácticamente tradicional. Un evento para el que además la hermandad intenta contar con personajes muy destacados. Lo hemos podido comprobar, ¿no?, en otros años. Bueno, pues por ejemplo, como han participado Laura Gallego, Carmen Janeiro, Manolo Sarria, por ejemplo, el año pasado. Y en esta oportunidad, pues se ha brindado y bueno, pues ha tenido la gentileza de colaborar con este evento una persona que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico y que, bueno, pues van seguro a identificar solo con escucharle. Y bueno, pues vamos ya, como decimos, a saludarle. Justo Gómez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días a todo el personal, a toda la gente de Ubrique, a todos tus oyentes. Me hace mucha ilusión de recibir esta llamada, ¿sabes? La verdad es que, bueno, pues Justo Gómez lo conocen perfectamente, ¿verdad? Sobre todo, ¿no?, la ventana principal a través de la que se ha dado a conocer es Canal Sur, un gran humorista. Durante muchísimos años viene trabajando no solo en Canal Sur, sino también a través de otra serie de espectáculos, otra serie de iniciativas. Y Justo, que coméntanos, no sé si alguna vez has estado aquí en Ubrique antes o es la primera vez mañana. Bueno, sí, he tenido la suerte, incluso he estado actuando en la feria hace tiempecito ya. Exactamente. La suerte de estar en vuestra feria, ¿sabes? Actuando hace tiempecito, ya hace unos cuantos añitos, pero sí he tenido la suerte de estar en Ubrique, incluso de visita también, ¿no? He estado, pero vamos, con más tiempecito, y eso fue el día, la noche que estuve allí actuando en la casita municipal hace unos cuantos años ya, ¿no? Y sí he tenido la suerte de ir allí, ¿no? A ese sitio, a este rinconcito tan maravilloso que tenía ahí en la serranía, ¿sabes? Justo, ¿cómo te llega la noticia? ¿Cómo contactan contigo para...? Pues mira, yo es que mi ilusión de chiquitillo siempre hacía ser cartero, ¿sabes? Pero no me podía imaginar que fuera cartero real. Entonces yo he echado muchos currículum, ¿sabes? Hasta que por lo visto me ha cogido uno y bueno, me ha salido allí en Ubrique, ¿no? Allí iremos, ¿no? Broma aparte, mira, nuestro amigo José Antonio, pues tuvimos la suerte de coincidir en un acto benéfico también aquí en Torremolinos. Yo vivo en Málaga, ¿no? Y en Torremolinos, pues también para recaudar fondos para Cáritas y para comida para los pobres y eso, para los necesitados, ¿no? Más que los pobres, para los necesitados. Y dio la casualidad que estaba allí José Antonio y allí mismo me hizo el compromiso, ¿sabes? Y allí, pues estaba allí pegadito a la barra y se arrimó a mí y dice: mira, que yo estaba aquí en Málaga, pero soy de Ubrique, y no veía la ilusión que no había que te viniera yo a Ubrique el día de este día, ¿no? Tan señala para la hermandad del Padre Nazareno. Y entonces me dijo que era para cartero real, que iba para visitar a los niños, y bueno, y uno, todo lo que está en su mano, sabe, pues, que pueda hacerlo y aportar nuestro granito de arena, pues ahí estamos, ¿no? Pero eso le pasa no a mí, sino a casi todos los artistas, ¿no? Que aportamos nuestro granito de arena y con eso, si es suficiente, pues a nosotros mismos nos llena más que a los niños, ¿no? O a las personas que todos los organizan, ¿no? Y más aún en tiempos difíciles, ¿no? Como los que corren, ¿no? Sí, siempre pasa eso, ¿sabes? Siempre, y sobre todo en esta fecha suele ocurrir esto, ¿no? De que este tipo de evento, pues en los tres meses estos, desde octubre hasta diciembre, enero, pues todas las galitas que salen son más o menos parecidas, ¿no? Que si para los niños esto, que si para el cáncer, que si para los pobres, que si para Cáritas, que si... Y siempre ahí hay tantas organizaciones. Mira, por un lado, gracias a Dios, ¿no?, que las que existen, ¿no?, porque son las que se preocupan de todos los temas estos, ¿no? Porque uno está en su mundo, ¿sabes? Y hasta que no te toca de cerca, pues no suele apreciarlo, ¿sabes qué te quiero decir? Sí. Entonces, gracias a este tipo de asociaciones, de ONG, de cofradías, de hermandades, pues que se encargan de este tipo de eventos y ayudan a los demás, pues se hace, ¿no? Si no, pasaríamos por este mundo sin un tipo de, yo qué sé, hay que tener un poquito más sentimiento para estas cosas y estar más pendiente, ¿no? Pero tú sabes que se monta uno en un tren y eso va a 120 por hora y no te fijas casi nunca, ¿no? Y entonces yo personalmente a todas las cosas que me llaman y puedo ir, pues allí estoy yo, ¿no? Sin problema ninguno, ¿no? Pues, por tanto, se refería justo a José Antonio Guerrero, que suele ser el alma mater de esta iniciativa. Que me hizo compromiso y desde aquí incluso hasta se lo agradezco, fíjate tú, porque estoy pensando en esto desde hace ya una piladilla, desde que ya nos pusimos de acuerdo para ir, e incluso fíjate tú que si tengo ganas de ir, que me voy a ir hasta esta noche, ¿sabes? Así que fíjate tú si que no se me va a hacer tarde, ¿sabes? La verdad es que justo has hecho de muchísimos personajes y seguro que nuestros oyentes te conocen. Niño, Y no sé si habías hecho alguna vez de cartero real. Presente, ¿no? De cartero real nunca, ¿no? ¿Es que, perdón? Sí, no, te decía que dentro de todos los personajes que has hecho, de cartero real nunca, entonces, ¿no? De cartero real nunca, fíjate tú. A lo mejor he hecho de príncipe, pero de cartero real no. Y entonces, bueno, pues allí estaremos y a ver si, yo qué sé, estoy muy ilusionado, de verdad, Juan Carlos, que aunque sea una cosa sin benéfica y todo el tema este, pero tú sabes que bueno, que pone uno el mismo empeño como si fuera de otra manera, ¿no? ¿Sabes? Por supuesto. Así, estoy muy ilusionado, de verdad. Pues, a ver si los niños lo pasan bien y le damos una pequeña alegría, una sonrisa, que la sonrisa de un niño, y ahora que tengo yo mi nietecito y que lo tengo aquí de vez en cuando y lo veo, es lo más grande del mundo, ¿sabes? Además, una iniciativa a través de la cual se van a repartir, me decía ayer José Antonio, más de 600 regalos que se han encargado también de la hermandad de recoger por a través de diferentes firmas y demás, allí en la zona de Málaga, creo. Y bueno, pues más de 600 regalos que se van a repartir. Recordemos que la salida es a las 9:30 de la mañana desde la Iglesia del Jesús. Y bueno, pues el cartero real, bueno, pues Justo Gómez va a estar acompañado por dos ayudantes, uno miembro de la hermandad, otro de la actual Serrana Mayor. A las 10:30 van a estar en el colegio Ramón Crosa, donde se va a obsequiar a todos los niños de 3, 4 y 5 años, bueno, pues con regalos. Además se van a recoger las cartas, evidentemente. Después a las 11 vais a visitar el centro ocupacional El Curtido, donde también se va a obsequiar con juguetes, material escolar y regalos sorpresa a todos sus integrantes. Y por último, a las 12 de la mañana, en el Fernando Gavilán, en otro colegio de aquí de Ubrique, para los niños de 3, 4 y 5 años también regalos, distintas sorpresas. Así que va a ser una mañana movida, desde luego. Qué bonito, qué bonito. Yo, si tuviera ahí Doña Justa, diría: es que yo estoy muy emocionada, es que las cosas de los niños que me llena, ¿sabes? Como hace tanto tiempo, de que yo tenía 4 o 5 años, ¿sabes? Que hace por lo menos sentí tanto, como que ya no me acuerdo. Si tuvieras que plasmar el cartero real con un personaje, ¿quién sería el que se amoldaría mejor? Hombre, yo creo que el niño, ¿no? El niño es el que se adaptaría perfectamente, porque tú has dicho 600 regalos, 550 quiere el niño ya para él. Pues, así que los niños para estas cosas tú sabes que somos un poquito egoístas, ¿no? Pues que, sin duda sería uno de los personajes perfectos para el cartero real de mañana con Justo Gómez. Recuérdenlo, pueden ir acompañando además las personas que nos estén escuchando y quieran acompañar también a todo lo que va a ser esta comitiva del cartero real, esa iniciativa de la Hermandad del Nazareno, a partir de las 9:30 en la Iglesia del Jesús. En cuanto a proyectos, ¿cómo van las cosas en la actualidad? Coméntanos, ¿qué tienes en mente? Mira, ¿qué estás trabajando ahora mismo? Sí, tengo cositas, ¿sabes? Aparte de bueno, cuando tú sabes cuando empiezan a venir la feria, que eso ya baja un poquito más en abril, en mayo, ¿no? Empiezan a venir la feria de los pueblos, gracias a Dios. Pues durante el invierno, bueno, pues estamos, aparte de que estamos en fiestas particulares, en fiestas ahora que se hacen muchas, ¿no? Ese tipo de... Nosotros como yo soy, me adapto a todo el tipo de actuaciones, pues para cualquier cosita me llama. Entonces, estamos con los monólogos, ¿no? Esta semanita que viene pues estoy en Mojaca. Pero aparte de esto tengo una cosa muy importante, que espero a ver si tenemos la suerte de que, no sé si ustedes, me imagino que ustedes tenían ahí también un teatro precioso, me imagino yo, ¿no? No sé si exactamente, pues con mi amigo Manolo Sarria, mi compañero Manolo Sarria, hemos estrenado una comedia de humor, ¿sabes? Que se llama Uno más Uno No Son Dos, y lo estamos llevando por toda Andalucía, ¿sabes? Entonces el día 27 estamos en Jaén, y después vamos a La Línea, vamos a Ronda, y tenemos la verdad un recorrido grandecito, y espero a ver si tenemos la suerte de que si ustedes tienen un teatrito por allí, o lo más cercano posible a Ulrique, de tener la oportunidad de programar un día por allí para que nos vea. Es una comedia de humor de una hora y tres cuartos, y estamos los dos compañeros con su guión, lo hemos escrito nosotros, hemos hecho todo, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y la verdad que estamos teniendo suerte y la gente le está gustando, ¿sabes? A ver si tenemos la suerte de llevarlo por ahí. De cara además a estas fiestas, ¿no? Imagino de Nochebuena o Nochevieja, no sé si también algunos sketches, algunas actuaciones. Sí, yo normalmente en Nochebuena no salgo de la casa, ¿sabes? Me quedo con la familia y a comer con toda la familia, con mis padres, con mis hermanos aquí en la casa, y para mí eso es sagrado, ¿sabes lo que quiero decir? Porque tenemos durante 365 días para estar por ahí, y entonces el día 24 los respeto yo mucho y aquí estamos siempre con la familia, ¿no? Pero cercano a eso, pues ya te digo, el día 27 estamos en Jaén, ¿no? Y después el día 23 estoy en Mojácar y estamos trabajando, ¿no? Y el tema de la comedia, pues también está funcionando muy bien y en enero, febrero, marzo, pues tenemos galas cogidas y bueno, y a ver lo que viene este año, que lo que deseo es que se mejore un poquito la cosa, ¿no? Y que haya un poquito más trabajo generalizando para todo el mundo, ¿no? Y que se quite un poquito el tema de este pequeño, la crisis, el susto que tenemos para la crisis, ¿no? Porque yo siempre digo que no gasta ni el que tiene, ¿sabes? Y el que tiene debería gastar, porque si esto no se mueve, pues la verdad que nos paralizamos y vamos cada vez a peor, ¿no? Es lo que te iba a comentar, justo, como cartero real, por ejemplo, ¿no? Metido en ese personaje mañana, ¿qué te gustaría repartir en estas fechas en que estamos? Pues mira, me gustaría repartir una sonrisa, ¿sabes? Una sonrisa, porque en estos tiempos que estamos, en un ratito que estemos riéndonos, se nos olvida un poquito de él, porque si te digo que repartir dinero, repartir cosas metálicas, eso no, la verdad no es imposible, ¿no? Porque somos tantos los que necesitamos, pero una sonrisa sí. La sonrisa, mientras que esté media hora riéndote o un cuarto hora, ese cuarto hora se te olvida un poquito las penas que tú tienes, ¿no? Si te viene la hipoteca o si el desempleo se te ha acabado. Yo me gustaría repartir un poquito de sonrisa y también un poquito de esperanza, ¿no? Es lo más importante para mí. Claro que sí. Pues la sonrisa, que en definitiva es felicidad, es salud, y por tanto, bueno, pues es el mejor regalo que además Justo Gómez nos va a traer mañana, recuérdenlo, como cartero real en esa iniciativa fenomenal que cada año organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Justo, nos vamos a quedar aquí, por supuesto, agradeciéndote que nos hayas acompañado, e insistiendo en la bienvenida que vas a estar a partir de esta noche, mañana en ese evento. Pues bienvenido, lo dicho, a nuestra población. Y nada, no sé si un llamamiento a las personas que nos estén escuchando, algunas palabras que quiera dirigir a los ubriqueños. Pues sí, nada más que decirle que bueno, que estoy allí mañana, si Dios quiere, o esta noche, ¿no? Pero sobre todo mañana, ¿no? Y que espero que bueno, que Ubrique se vuelque para este evento y que a los niños le demos la sonrisa esa que tanto pido, ¿no? Y que, bueno, que haga buen tiempecito, que eso es bueno también. Y que invitamos a todos los Ubriques, a todas las personas de Ubrique, a que esté allí mañana acompañándonos, ¿vale? Pues, y muchas gracias, Juan Carlos, por esta llamada. Y que lo paséis muy bien. Pues igualmente, una feliz fiesta, feliz gracias. Año. Y de verdad que muchísimas gracias por haber recogido el testigo y haber querido colaborar con esta causa que cada año organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Justo Gómez. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, hasta otra. Hasta ahora.